estás lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Me está volviendo loco con tus caprichitos, me está volviendo loco en tu forma de actuar. Te pasas lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Caprichosa, deja de pelearme como un niño y aprovecha los momentos en tratar de amarme un poco. Porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad. Tus caprichos me van, tú eres caprichosa, me van a matar. Tú eres caprichosa, tus caprichos me van, tú eres caprichosa, me van a matar. Tus caprichos me van, tú eres caprichosa, me van a matar. Tú eres caprichosa, tus caprichos me van, tú eres caprichosa, me van a matar. Te adoro como a nadie más.